navega en esa nebulosa y la quiere mostrar también. Pero uno quiere, yo al menos trato de mostrar las cosas que hace un sentido político, poético, digamos.